antes de comenzar con las noticias de hoy del programa Dimensional, comentarles que este fin de semana próximo, 7, 8 y 9 de noviembre, se va a celebrar en Barcelona, como todos los años, el Magic 2003. En este caso va a ser internacional, dirigido por Sebastián Darbó. Y bueno, pues ¿qué es el Magic? Es un lugar de concentración, de parapsicología, de fenómenos paranormales, de stands, de videntes, un poco de todo. Hay una mezcla un poco extraña de todo. Casi todo dentro de lo paranormal, más que la parapsicología. Bueno, hay conferencias, algunas interesantes, como la de Manuel Delgado, que es egiptólogo, a las 7 de la tarde, pues el día 8 de noviembre, el sábado precisamente, o también la de Marisol Roldán, sobre criaturas de lo imposible, el día 9... el domingo cerca de las 5 de la tarde. Y bueno, pues con gentileza del Magi, de este programa y del profesor Sebastián Darbó, para los que llamen, de aquí a finalizar el programa, la primera persona que llame se va a llevar dos entradas para el Magi Internacional 2003. Dos entradas que pueden conseguir llamando al 96-383-5580, 96-383-5380 para entrar en el Magic que se celebra la semana que viene, los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. 383-5580, esto es el programa Dimensional y como decíamos, regalamos dos entradas a la persona que le interese, pues nos deja sus datos y dejamos aquí las entradas en el Ayuntamiento para que la persona que llame pueda recogerlas. También comentar que este fin de semana pasado se celebró en Ellín el segundo congreso Vida Después de la Vida, o sea, algo más después de la vida, que se celebró pues el viernes, sábado y domingo, y nosotros estuvimos allí pues un poco viendo lo que pasaba, ¿no? El día 24, 25 y 26 de octubre, donde pues se inauguró este segundo congreso Vida Después de la Vida, que bueno, la primera ponencia fue de Sinesio Darnell, hablándonos del tema de las psicofonías, un tema que todavía no está aclarado, pero que tiene muchos seguidores. Y bueno, se presentó también nuestra revista Dimensional en el congreso y se pudieron repartir ejemplares, hubieron muchas preguntas, muchas dudas. Interesó a Dimensional. Sí, fue un congreso diverso, se trataron diferentes puntos de vista, como tú decías, la transcomunicación, más allá, la comunicación con los muertos a través de pues, personas fallecidas, y un poco se vio, digamos, todos los parámetros que le pueden ver, incluso pues a Miguel Blanco habló de los viajes y también de experiencias cercanas a la muerte, y diferentes puntos de vista pues a esa vida que hay después de la muerte, si es que realmente existe. Nosotros como, entre comillas, digamos expertos, ¿no? Ya un poco metidos en la materia, conocedores, pues no conseguimos o no vimos nada nuevo, ¿no? Pero para aquellas personas que hay que tener en cuenta que es un congreso que se hubieron cerca de 700 personas y casi todos eran personas, digamos, de a pie, ¿no? Normales y corrientes, que a lo mejor interesan los temas, que leen alguna revista y que el congreso está realizado para ellas, no para los expertos, que pueden ser 50, 100 personas, no más, ¿no? Que estos son personas normales. Entonces entendemos que el congreso se ha realizado para esa gran multitud y que pues los temas pueden interesarle mucho, ¿no? No, y la verdad es que fue un éxito esta segunda jornada del pues el congreso Vida Después de la Vida, que terminó con una mesa redonda dirigida por el, digamos, profesor, o en este caso médico psiquiatra Fernando Jiménez del Oso. Una mesa redonda que bueno, aclaró muchas preguntas de los espectadores, ¿no? Del congreso. Y bueno, es una buena forma de finalizar, es una buena forma de estar en contacto con personas que conocedores de estos temas. Incluso yo diría que el congreso, lo mejor del congreso estuvo fuera del congreso. Sí, es un lugar de encuentro, de reunión, de encontrarte con personas que no conoces hasta ese momento, ¿no? Conoces a lo mejor el nick en un chat o un email que te ha llegado y no has visto nunca a esa persona, y realmente es un lugar donde puedes conocer más a fondo a las personas. Sí, a veces en lo que son los pasillos, incluso en la propia cafetería, se tratan temas más interesantes. Se hacen negocios también allí. Exacto. Es un lugar interesante. También negocios. Pero bueno, un buen congreso, una buena iniciativa de este, pues que va a ser dentro de 2 años, el tercer congreso, en el año 2005, a finales de octubre, también en la localidad de Yin. Y bueno, esperamos que el congreso pues guste, que haya nuevos ponentes y que interese al público en general. Desde aquí de este programa felicitamos a Rafa Campillo por la organización que hizo, ¿no? Lo bien que estuvo todo. Y decir que también, pues este fin de semana, seguramente el domingo o el lunes, estarán ya disponibles en nuestra página, pues fotografías y un pequeño resumen de lo que fue este congreso, para que os hagáis un poco la idea, ¿no? Viendo fotografías de Cindy Sibernel, de, por ejemplo, de Fernando Jiménez del Oso, de Miguel Blanco, de Pedro Amorós, pues un poco de todos los que pasaron por allí, un pequeño resumen, ¿no? Sí, un resumen que estará disponible dentro de pocos días en nuestra página web, en www.adimensional.org. Y ahora pasamos con las noticias. La primera noticia de hoy es que la noche del 8 de noviembre, este 8 de noviembre próximo, habrá un eclipse total de luna. Se podrá ver lo más espectacular, será entre las 2 y 6 de la madrugada y a 2:30 de este día, del 8 de noviembre, y será uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares y fáciles de ver de los últimos años. Según los astrónomos, el eclipse total de luna podrá verse perfectamente a simple vista. Simplemente hará falta unos prismáticos o con telescopios trabajando a baja potencia, o sea que será un eclipse de luna que se podrá ver fácilmente, que será el día 8 de noviembre en la madrugada. O sea, a todos aquellos interesados en las estrellas y en la luna, pues ya saben, el día 8 a mirar hacia el firmamento. La siguiente noticia es que afirman que la NASA oculta ovnis. La verdad está ahí fuera y el canal de televisión SCIFI está determinado a hallarla, incluso si eso significa demandar a la NASA, al Departamento de Defensa, a la Fuerza Aérea y al Ejército de Estados Unidos por documentos relacionados con objetos voladores no identificados. Esta cadena, un canal de cable que transmite programas de ficción como Blaster Galáctica, documentales que exploran la línea entre la realidad y la ciencia ficción, es parte de un grupo que está presionando al gobierno para que desclasifique información concerniente a los ovnis. El año pasado, esta cadena unió fuerzas con un periodista de investigación, una firma legal de Washington DC, y con John Podesta, el exjefe del Estado Mayor del expresidente Bill Clinton, para obtener la difusión de documentos relacionados con un incidente denominado el Nuevo Roswell, acerca de un avistamiento de ovnis en Kempsburg, Pensilvania, en 1965. Según dijo la presidenta de este canal, el público tiene derecho a saber, sea tenga o no que ver con los ovnis. Ahora, este canal está respaldando lo que podría convertirse en una serie de demandas, primero contra NASA y luego contra el Departamento de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea, para que los documentos clasificados sean difundidos al público. El grupo dijo que prevé introducir la demanda contra la NASA. O sea que vemos que aquí afirman que la NASA oculta ovnis, tanto como ovni no lo sé. Lo que sí que oculta son pruebas, documentos, memorándums y un montón de, digamos, entre comillas, de documentos, ¿no? Pero claro, que sean ovnis o no, es un poco más complicado. No, la verdad es que el tema en sí ya lleva tiempo. No sabemos si es una noticia también producto de la desinformación que nos llega desde Estados Unidos. Es posible, ya uno no se fía muy bien de si realmente esta noticia pretende desviar la atención hacia otro tema porque están investigando en otro lugar. Pero bueno, esperaremos el seguimiento de esta noticia porque normalmente este tipo de noticias luego no hay ningún seguimiento por parte de ningún medio de comunicación. Entonces esperaremos que a ver cómo se resuelve el tema. Yo hace también unas semanas apareció un pequeño objeto que parecía ser de origen extraterrestre. Imagino que habrán visto la fotografía junto a un boli, ¿no? Una especie de diminuto ser, que resulta ser que se estalló el ADN para comprobar lo que era realmente y no sabía muy bien lo que salía. Decían que no era de origen terrestre, pero al final resulta que sí, que es un molusco, pertenece a la garra de un molusco que tenía, pues se grababa una mucosa que inhibía lo que es el ADN y no se podía identificar, pero finalmente se ha identificado y resulta ser, pues eso, simplemente nada más y nada menos que la garra de un molusco, ni extraterrestre ni mucho menos, mucho más terrestre de lo que pensaban, ¿no? Bueno, pero está bien que por lo menos algunas noticias se resuelvan. Sí, al final se resuelven pocas, muchas salen a la luz y no se no se sabe muy bien qué pasa con ellas, pero esta al final se sabe que realmente es, tiene mucho de terrestre. No, la verdad es que muchas veces, si es fácil de averiguar, hay un seguimiento, pero cuando es molesta la noticia en sí, como esta última que hemos leído de sobre la NASA, curiosamente pasa todo lo contrario, ya no se sabe más de la noticia. Siguiente descubren en Corea el arroz cultivado más antiguo del mundo. Los arqueólogos Lee Jun-yo y Bo Jong-jun hicieron el hallazgo mientras realizaban excavaciones en la villa de Sorori, provincia de Chuuk-buk, en la región central del país. Se trata de una de las zonas arqueológicas más importantes para entender el desarrollo del hombre de la edad de piedra en Asia. Las pruebas de fechado radioactivo a las que fueron sometidos los 50 y 9 granos carbonizados que se encontraron indicaron que su antigüedad sería de unos 15.000 años. Esto representa un desafío a las teorías que sostenían el origen de su cultivo en China hace unos 12.000 años. Los estudios genéticos ayudarán a entender su evolución. Los análisis de ADN muestran que el arroz encontrado presenta diferencias con respecto a las actuales variedades que se producen en forma intensiva. En consecuencia, los científicos ven aquí una brillante oportunidad para estudiar la evolución de una de las principales fuentes de alimentación del mundo, el arroz. Y esta noticia, pues otra de tantas noticias que nos hace un poco pensar en la evolución del hombre, si realmente es como la tenemos escrita o como la pensamos. Pero cuando encontramos los primeros arroces cultivados hace 15.000 años, esto implica que la evolución pues es mucho anterior, ¿no? Porque el arroz no se cultiva de un día para otro. No. Falta cientos y cientos de años, incluso miles, para saber cómo se cultiva y de qué forma. Exacto, el arroz como otros cereales. Pero bueno, de los 12.000 años que se pensaba, los 15.000 años, quizá a lo mejor así a bote pronto no parezca demasiada diferencia, esos 3.000 años, pero claro, retrasar los 3.000 años en el, digamos, el cultivo del arroz en Asia, digamos, nos trastoca todo lo relacionado con la edad de piedra. Sí, cada vez aparecen restos más antiguos en Asia, parece ser que era un lugar un poco remoto, pero realmente se han encontrado restos muy, muy antiguos en Asia. De momias, incluso de una estatura descomunal, y al arroz, un montón de cosas que aparecen. Incluso ya nos hace dudar de la teoría de la emigración del hombre de Europa a Asia, o fue al contrario, de Asia a Europa, cosa que este tipo de noticias nos desconcierta todavía más. Y seguimos con otra, porque parece ser que la Universidad de Valencia radiografiará por primera vez el sudario de Jesucristo, el que está en Oviedo. El equipo del Centro de Investigación de Entomología radiografiará por primera vez el Santo Sudario de Jesucristo con la intención de aportar nuevos datos que permitan continuar las líneas de investigación. Por otra parte, el estudio de los restos óseos de más de 800 templarios encontrados en Valencia permitirán conocer cómo era esta ciudad cristiana medieval. El estudio pretende determinar los cambios de densidad sobre el tejido y se centrará especialmente, en este caso en el sudario de Cristo, sobre las manchas de sangre que presenta el sudario. Se trata de ver en qué lugares existe una mayor concentración de sangre, explica un especialista. Todavía no se ha establecido la fecha en que el equipo valenciano de investigación se desplazará a Oviedo para realizar el citado estudio, pero con toda seguridad será durante la próxima primavera. Los análisis practicados hasta la fecha demuestran que la sábana santa de Turín y el santo sudario pertenecen a la misma persona. Gracias a las pruebas que realizará el Centro de Investigación Entomológica y Radiología Forense, se podrán añadir nuevas pistas a los investigadores que pueden ser muy útiles dentro de algunos años. Marcos Miquel, investigador y colaborador de la Universidad de Valencia, reconstruirá a partir de los restos óseos de más de 800 individuos cómo vivía la población cristiana medieval de Valencia, algo que hasta la fecha no se conoce con exactitud, subrayó el investigador. Los restos humanos fueron hallados tras unas excavaciones en la iglesia de San Juan del Hospital, que pertenecía durante el siglo XIII a los templarios. tenemos otro equipo de investigación, en este caso de la Universidad de Valencia, va a volver a investigar, en este caso el sudario de Jesucristo, el sudario de Oviedo, y va a hacer un estudio entomológico, va a radiografiarlo, la palabra se me queda. En casquilla. Y vamos a ver un poco dentro de, pues será en primavera, pues los resultados que nos demuestran, que nos dicen. Y también se van a investigar por los restos óseos de estos 800 templarios encontrados aquí en Valencia, también para ver un poco cómo era esa Valencia medieval y cristiana, que parece ser que no existió, pero sí que están los restos debajo, ¿no? Y poco a poco van apareciendo y van apareciendo. Pero no existió, pero están los restos. Curiosamente, también la Universidad de Valencia fue una de las que analizó una de las caras de Belmez, del famoso pueblo jienense, Belmez de la Moraleda, precisamente la llamada El Pelao, o sea, que está calvo en la... y que ya se encuentra otra vez en Belmez de la Moraleda, que parece que lo han ennegrecido un poquito más, la pieza en sí. Y bueno, las conclusiones a las que se ha llegado es que solo hay cemento, cosa que no nos extraña a nosotros, pero bueno, a los que pensaban en el fraude, pues pensaban encontrar nitrato de plata o incluso sustancias extrañas, ¿no? Sí, se encontraron pequeñas cantidades, pero ínfimas, de hierro, que no pueden... Pero que no eran suficientes para formar ninguna imagen. Sí, la verdad es que la jarra de Belmez, aunque parece ser que el misterio está cerrado, aunque entre no abierto. Pero sí, precisamente también fue la Universidad de Valencia, que se está moviendo en estos temas, ahora con el sudario de Oviedo, y que luego no tiene repercusión. Sí, cuando es una labor bastante, buena en este sentido. Sí, hace unos años también el Centro Español de Sindonología, que está aquí en Valencia, también hizo un estudio pues bastante completo de esta síndrome de Oviedo, y se publicaron los resultados, y parece ser que tampoco han tenido mucho eco, ¿no?, en la información. Ninguno. Sí, en los círculos más de personas que tienen más conocimiento sí que han tenido su eco, pero... Claro que coincide el mismo grupo sanguíneo del sudario de Oviedo con la sábana de Turín, y que lo que es la formación, de los restos de sangre coincide precisamente con una de las heridas Con varias de ellas. Llegaron a una conclusión, resumiendo mucho, porque se escribió un libro sobre ello, que realmente coincide, o sea, la misma tela, estuvo la misma cara de la persona, de que dicen que es Jesucristo, pero bueno, la misma persona, ¿no? Exacto, pero bueno, es un tema que está ahí y que precisamente nosotros esperamos con más ganas que nunca que se resuelvan. Pues vamos a poner un pequeño descanso musical y después tendremos con nosotros al teléfono a Juan Antonio Cebrián. Míticos programas como Turno de Noche, La Rosa de los Vientos, que finalizó en el mes de septiembre, de una forma muy extraña, diríamos por Onda Cero. Y bueno, un personaje que ha estado precisamente 14 años en Onda Cero, Juan Antonio Cebrián, que nos ha acompañado muchas noches con sus pasajes de la historia, con sus tertulias, sus 4 Cs, ¿no? Y también con sus pasajes del terror, precisamente el título de su último libro, Los Psicoquiles. Pasajes del terror, psicoquiles, asesinos sin alma. Han sido, para que recuerde, muchas las personas que nos han escrito emails, que nos han llamado por teléfono, porque sabían que íbamos a contactar con él, porque había sacado un libro, íbamos a entrevistarle, y nos han comentado que le diéramos recuerdos, que le diéramos ánimos, que habláramos con él, que siguiera, pues... Han sido muchos emails. Han sido muchos, y intentaremos, pues, comunicárselo a él, ¿no? Que realmente se dé cuenta de que los oyentes están con él y que lo que hacía gustaba mucho a mí, los oyentes. No, ha recibido precisamente también 2 premios, haciendo 2 programas de ecología azul y verde. Sí. Y bueno, es un gran comunicador, y desde que desapareció el programa La Rosa de los Vientos, no ha vuelto a salir, según tenemos entendido, pues al aire, ¿no? Iba a volver a salir al aire con nosotros en este programa, en La Dimensional, y como nos han animado mucho los oyentes y personas, enganchadas al programa La Rosa de los Vientos, que siga, que supongo que seguirá, que se están estudiando proyectos, que volverá a la radio, y que bueno, hay que tener un poquito de paciencia para volver a escuchar al que llaman el maestro de las ondas, a Juan Antonio Cebrián. Pero eso será en unos minutos. Ponemos un poco de música y enseguida Juan Antonio Cebrián con sus pasajes del terror. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and relieve the pain. Now the dark days are gone, the light days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave me all in all. Now I feel dead for tall. Sunny, one so true. Now the dark things are gone, and the light things are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the smile upon your face. Sunny, thank you for the dreams that close with faith. You're my spark, my need to the spot. You're my one and only desire. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the fact from A to Z. My life was torn like a windblown sand. The rock was formed when we held hands. Sunny one so true, I love you. I love you. You're my sunny, sunny one so true. Canal 25 Radio, 92.4 de la FM, tu punto de frecuencia, tu punto de referencia. Continuáis en el programa Dimensional. Recordaros de que sorteamos dos entradas para el Magic 2003 Internacional, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, una especie de feria alternativa donde, además de los stands, también habrán congresos, algunos muy interesantes como el de Manuel Delgado, Marisol Roldán o Sebastián Darbó. Y bueno, al teléfono vamos a tener en breves momentos a Juan Antonio Cebrián. Para quien no lo conozca, Juan Antonio Cebrián nace en Albacete en el año 1965. Sintiendo desde muy joven la vocación por la carrera que ha de marcar su vida, el periodismo, orientado al mundo de la radio, ha realizado dos másters en comunicación y realización de programas.

comentar antes de marcharnos, también a las personas que estén escuchando a través de internet o que les interese, me hayan podido escuchar esta entrevista, que pues seguramente mañana o como mucho el domingo ya dispondrán de esta entrevista para escucharla, para bajarla directamente desde nuestra página web www.adimensional.org. Y decimos que ha salido pues al mercado un monográfico de Más Allá, un monográfico especial que se titula De los viajes astrales a los sueños premonitorios y habla de sueños, un monográfico completito, enterito, hablando de sueños. La verdad que es una cosa interesante, que no estaba últimamente demasiado tratado. No, estaba, digamos, de moda últimamente, pero bueno, Más Allá a veces nos sorprende con este monográfico sobre sueños, que es un tema que siempre ha interesado a muchísimas personas y que a veces nos sorprende Más Allá de pues de una manera y otras veces de otra. En este caso, el monográfico sobre sueños parece bastante interesante. De año cero, este mes viene con un libro, El secreto de los trovadores, de Luis G. de la Cruz, que nos habla del enigma de Israel, raíces ocultas del judaísmo, de cómo realizar un viaje astral, de masones y carbonarios en España, y también de retorno de las brujas, también está muy de moda con esta serie de embrujadas, Misterios de la Sierra del Segura, un reportaje interesante de Juan Antonio Cebrián, hablándonos de Misterios de la Sierra del Segura, de lugares mágicos, y también Los últimos indígenas del planeta, un reportaje de Pablo Villarroya Mauso, todo esto y mucho más en el año cero. Y la semana que viene hablaremos de Más Allá y otras revistas que vaya saliendo. Exacto, y enigmas. Bueno, otra cosa que también nos han comentado mucho, ¿qué pasa con el programa de JJ Benítez? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Se han emitido 3 programas, el domingo pasado no se emitió, pero según tenemos entendido que este domingo ya se emite el 4º documental y va a seguir emitiéndose, sí. En principio. Bueno, sería una sorpresa que no se volviese a emitir. No sabemos muy bien las razones por las que no se emitió el pasado domingo, pero bueno, ese lapsus no creo que no lo expliquen. Pero a los seguidores de este documental de JJ Benítez, Planeta Encantado, pues este domingo, después de la película, de la primera, que puede acabar igual a las 12, que a las 12 y media, que a la 1. Sí, más o menos. Que bueno, más de uno se lo tiene que grabar porque son horas ya introspectivas, ¿no? Para poder escuchar. Pues nada, tranquilizar un poco a los oyentes y decirles que este domingo, si no ocurre nada extraño, volverá a verse a JJ Benítez en la primera cadena. Es decir que... Aquí llega el programa dimensional de hoy, que hemos tenido en la línea telefónica a Juan Antonio Cebrián presentando su último libro. Ha estado a control técnico con nosotros, como siempre, en la Mudéver, y a los micros, junto a mí, Paco Calorro. Muy buenas noches, que paséis una buena noche de Halloween, y nos escucharemos la semana que viene. Y que les habla David Garcés, sean buenos, hasta luego.